tomar. Si no tengo su amor, ya no puedo vivir. Con más fuerza, pero con todo el sabor, se viene tu grupo. Que llegó con la primavera, descansó su volar en las puertas de mi corazón. Me enseñó a querer de verdad, pero ahora me deja y vuelve con su primer amor que muy lejos dejó. Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar. Quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no puedo vivir. Y esto como siempre para vos, Ojitos de Mar. Llegó con la primavera, descansó su volar en las puertas de mi corazón. Me enseñó a querer de verdad, pero ahora me deja y vuelve con su primer amor que muy lejos dejó.